Y mi próxima canción es Fly Robin Fly, del grupo de música disco alemán Silver Convention, de su álbum debut Save Me, de 1975. Sylvester Levay y Stephen Frager escribieron la canción y la produjeron. Fly Robin Fly fue lanzada como el tercer sencillo de Save Me en septiembre del 75 y llegó a alcanzar el número uno en la Billboard Hot 100. Gracias al éxito de esa canción, Silver Convention fue el primer grupo alemán en entrar con una canción número uno en las carteleras americanas. Y la canción recibió el premio Grammy como el mejor instrumental de Rhythm and Blues en 1976. Además, tiene la distinción de ser la primera canción en Billboard que llega al tope con solo seis palabras en sus versos. El coro repite Fly, Robin, Fly tres veces para terminar luego con un Up, Up to the Sky. Así que cuando ahora resentimos la música o a gente que resiente la carencia de letras en el reggaetón, bueno, también hay antecedentes en otras partes. Este también tiene la curiosidad que fue un grupo donde usaron tres vocalistas de sesión inicialmente cuando grabaron Ingrid, Vilma y Mónica, pero después que pegó se dieron cuenta que las tres vocalistas como que no eran presentables. Entonces decidieron invitar a Penny, Ramona y Lindan para que fueran entonces la cara de Silver Convention en público. Además de Fly Robin Fly, ellos también pegaron otra canción en Estados Unidos. Y a mí particularmente me llama la atención de esa mezcla de música disco con las voces femeninas, los coros femeninos. Y ya más adelante verán por qué. Pero vamos a disfrutar entonces de Fly Robin Fly, que ya comentamos que le quitó el primer lugar a That's the Way I Like It por una semana. Bye. Como les había comentado anteriormente, Donna Summer tenía que seguir sonando. Esta es una de las artistas favoritas de todos los tiempos, especialmente en este género, donde creó temas muy, muy populares, muy exitosos, con su voz inigualable y brillante. De verdad que muy, muy, muy icónica. Me siento obligado de traerla nuevamente a este programa. La había traído anteriormente, no, la había mencionado en otro momento que hicimos un programa sobre la música del cine. Y les había mencionado de que el tema de Hot Stuff de Donna Summer no lo pude traer por cuestiones de limitaciones en el tiempo para el programa, pero que era uno de los temas que más me gustaba, recordaba del cine, por aquella famosa escena donde están los artistas de la película Full Monty haciendo fila en la cola para cobrar el cheque por el desempleo. Y mientras hacían la cola, en el ambiente musical estaba sonando este tema y ellos iban bailando, recordando la noche que tuvieron mientras ensayaban la música. Es muy, muy divertida la escena y, por supuesto, este fue un gran momento para traerles este tema. Es una de estas canciones que instantáneamente me sube el ánimo y espero que a ustedes al escucharla les brinde también alegría y felicidad y quieran celebrar la vida de la legendaria Donna Summer. Aunque después de la década del año 80, Donna no tuvo grandes éxitos, su influencia perdura y ha sido citada como inspiración por artistas como Madonna, Kylie Minogue, David Bowie, inclusive, entre otros. Por varios años, el cáncer que padecía lo mantuvo en secreto y fue el que le produjo la muerte a sus 63 años. En estos días se cumplen 10 años desde la trágica partida de Donna Summer y el fuerte eco de su personalidad todavía se siente entre todos nosotros. Aunque ya no esté aquí físicamente, su presencia es más poderosa que nunca. Dejó un vacío que todavía está por llenar. Así que por favor, Juan, ponme Hot Stuff. Otra buena canción, León, que también trae muchos recuerdos. En ese lote de discos que me prestó Mario, uno de ellos fue ese disco de Donna Summer, y me gustaba mucho. Fíjate que incluso yo estuve debatiéndome si, cuando estaba seleccionando, si ir con esta o ir con la otra que me gusta mucho, que es Bad Girls. También estuve en competencia con Hot Stuff y llegó a tener las 1 o 2 en el Billboard. La otra me encanta, ¿no? Es ese bajo punzante, el acompañamiento de los platillos, la voz de Donna y las cantantes de soporte, increíble. Muchas gracias. Tenía tiempo que no la había escuchado, pero si quedan con ganas después de escuchar este episodio, oigan también Bad Girls. Gracias, León. Así es, Juancho. Y además la versión de una que trajiste tú hace varios podcasts, de la de Richard Harris, la versión de ella disco de MacArthur Park, es espectacular. Y tiene una versión larga así tipo Sweet. Espectacular, ¿no? Donna Summer. Sí, es muy buena versión. Sí, de hecho también es muy bien lograda esa versión de MacArthur Park. Sí, correcto. Bueno, y pues vamos a seguir. Este especial está dominado por las mujeres, ¿no? Ahora vamos con otro grupo femenino. Definitivamente las mujeres mandando en la época disco, ¿no? Otra curiosidad, ¿no? Se presentó y dijo, Woman Power, que en esa época no era tanto power, aunque siempre lo han tenido de alguna otra manera, ¿no? Pero bueno, esta que vamos a presentar es un clásico de otro grupo de Atlantic Records. Se trata de Sister Sledge, grupo de hermanas. We Are Family es la canción grabada por ellas, compuesta por Bernard Edwards y Nile Rodgers, lo mismo de Chic. Ambos ofrecieron la canción a Atlantic Records, aunque el sello discográfico inicialmente se negó. La pista se lanzó como sencillo del álbum del mismo nombre en abril del 79 y comenzó a ganar reproducción en clubes y radios, y finalmente se convirtió en la canción insignia del grupo. We Are Family se convirtió en disco de oro y número uno en Rhythm and Blues y número dos en Pop en las listas estadounidenses en 1979, casualmente detrás de la que acaba de presentar León, Hot Stuff de Donna Summer. Otra curiosidad, ¿no? Por eso les digo, aquí ocurren una cantidad de casualidades que no nos ponemos de acuerdo. Ustedes, muchos de ustedes, la gente en la audiencia creerá que no es verdad, pero es así. Y se los prometo y se los juro que es así. Junto con las pistas He's the Greatest Dancer y Lost in Music, We Are Family alcanzó el número uno en Billboard Dance Club Songs. La revista nombró también este tema como número 20 en su lista de las 100 mejores canciones de grupos femeninos de todos los tiempos. We Are Family, Somos una Familia, fue la primera canción de Nile Rodgers, que Nile Rodgers y Bernard Edwards escribieron como cualquier acto que no fuera su propia banda, Chic. Después de su primer éxito, Dance, Dance, Dance, el presidente de Atlantic Records, Jerry L. Greenberg, a quien tuve el placer de conocer en mis años de Wea, quería que la pareja escribiera y produjera para otros actos del sello. Rodgers y Edward no se sentían lo suficientemente seguros como para trabajar con artistas de grabación e intérpretes grandes y establecidos, por ejemplo, The Rolling Stones, Bette Midler, esas personas establecidas, y Rodgers y Edward no ganarían la debida atención como compositores productores. Entonces la pareja sugirió que escribieran y produjeran una canción para un acto menos establecido del sello. Si conseguían un disco de éxito, podían aceptar el reto de escribir para alguien más grande o más importante. We Are Family se convirtió en la canción de rally de los Piratas de Pittsburgh, campeones de la Serie Mundial de 1979, cuando los Piratas remontaron para ganar la serie a los Orioles de Baltimore. Sister Sledge es un grupo vocal musical estadounidense de Filadelfia, Pensilvania, formado en 1971. El grupo estaba conformado por las hermanas Debbie, Johnny, Kim y Kathy Sledge. Las hermanas lograron el éxito internacional en el apogeo de la era disco. En el 79 lanzaron su exitoso álbum We Are Family, que alcanzó el puesto número 3 en Billboard 200, e incluyó los sencillos Top 10, He's the Greatest Dancer, We Are Family, y un tercer sencillo, Lost in Music. También alcanzó el Top 40 en los Estados Unidos. We Are Family obtuvo una nominación al premio Grammy a la mejor interpretación de Rhythm and Blues de un dúo o grupo. La anécdota que tengo es que en abril de ese año, en Semana Santa de ese año, ya lo he mencionado en varios podcasts, Yo viajé a Madrid a visitar a un gran amigo de nuestro querido y desaparecido fundador Ángel Luis, que se llama Eduardo Consejo Prieto, a que le decimos el popular Sandro, echándole de broma porque tenía una melena así tipo Sandro, que casualmente ayer me llamó de Madrid y fue una gran sorpresa para felicitarme por mi cumpleaños. Yo estuve visitando a Sandro ese break que tuvimos en la Bolívar, estuve como 3 semanas allá y compré, aparte del álbum de la Sister Sledge, te compré el disco Minute by Minute de los Doobie Brothers y Breakfast in America de Supertramp. Esos dos estuvieron nominados a Mejor Grammy, ¿no? Por supuesto, ustedes dirán, bueno, la mezcla entre uno y otro, pero fíjense lo que hizo Sister Sledge ese año. Y lo que me da curiosidad es que en esa época yo ni soñaba que iba a trabajar en una disquera 10 años más tarde, como efectivamente ocurrió. Y fue la primera vez que yo vi un disco con carátula plastificada, ¿okay? Que era brillante y no había el papel ese celofán que ponía para cubrir las portadas como siempre lo conseguíamos, ¿no? Tardó 10 años más en llegar esa tecnología a Venezuela cuando ya yo estaba en Rodben, que salieron las primeras carátulas al final del 89, comienzo del 90. Esa es la curiosidad que tengo. Disfrutemos entonces de este clásico de la Sister Sledge, We Are Family. Poncha las Juancho. Fernando, me agradó mucho que trajeras esta canción, porque efectivamente, lo mencionaste tú, ¿no? Me recuerda a la temporada de Grandes Ligas de 1979 y los Piratas de Pittsburgh ganando la Serie Mundial. A mí en esos tiempos y aún ahora tengo una conexión muy especial con ese equipo, pues es de los equipos de sus sucursales de las ligas menores que en su día, en su época, muchos jugadores vinieron a engrosar las filas y hacerlos importantes de mi equipo en el béisbol profesional venezolano, los Navegantes del Magallanes. Vale la pena mencionar a Dave Parker, Omar Moreno, Kente Culver, etcétera. Toda esa gente estuvo en el 79 con los Piratas de Pittsburgh. Pero también me recuerda, una vez Juancho y yo cogimos algún dinero, no sé, no me acuerdo exactamente cómo, creo que fue dando unas clases y agarramos algún dinerillo extra y nos fuimos a comprar unas gorras que estaban vendiendo en Frazani Sports, si no lo recuerdo mal, unas gorras traídas directas, importadas, buenísimas, de Estados Unidos. Y yo me terminé comprando la de los Piratas de Pittsburgh y Juancho se compró la de los Padres de San Diego. Salimos muy orondos y estuvimos llevándola muchas veces, esas gorras para jugar béisbol en Caimaneras allá en Cumbres. En 1969, tres músicos amigos de Chicago, Morris White, Wade Flemons y Don Whitehead, formaron el embrión de lo que en 1979 se llamaría Earth, Wind and Fire. El nombre, derivado de las creencias esotéricas de White, se popularizó rápidamente. La banda lanzó su primer disco en 1971 y desde entonces siempre logró colocar canciones en la lista de música rhythm and blues o soul en las carteleras de los Estados Unidos. Desarrolló un estilo propio e innovador, mezclando los subgéneros característicos de la música de raíces africanas en los Estados Unidos. En 1975 la banda logró su primer gran éxito con un álbum que fue banda sonora de una película ruidosamente fracasada. La película se llamaba That's the Way of the World. El long play se llamó igual. Con el primer sencillo de ese álbum, Shining Star, lograron algo inédito, que fue ser el primer artista afroamericano en liderar las carteleras Billboard en los renglones de álbum y sencillo. Nadie antes había hecho eso. Esa canción casi no sonó en las radios de Venezuela, sin embargo. A partir de 1976, los conciertos de la banda, que ya eran numerosos y presentaban ya pirotecnia, magia, luces láser, eran toda una producción, en la cual incluían la banda completa subiendo hacia una pirámide en el escenario, desaparecía gente del escenario como por arte de magia, etc. Era una gran producción teatral, más que una presentación de una banda de música funk, rhythm and blues o lo que sea que quiera llamarla, ¿no? En ese punto particular donde había mucha magia en la escena, el director de los efectos de magia fue David Copperfield, un mago que se hizo muy popular en los 90 en todo el mundo y especialmente a través de programas especiales que se difundieron en todas las televisoras de todo el mundo. En 1977, Earth, Wind and Fire se popularizó en Venezuela con una canción llamada Fantasy, fantástica canción, valga la redundancia, en un álbum que se llamó All Alone, que fue grabado después de una gira que hizo Earth, Wind and Fire por todo Latinoamérica, especialmente por el Cono Sur, Brasil y Argentina. Recuerdo haber escuchado esa canción Fantasy muchísimo en radio y que me gustaba y aún me gusta, me parece una canción fantástica. En 1978, la banda volvió a hacer música para una banda sonora de otra película, que también fracasó como la que hicieron en 1975. Esta película, sin embargo, no era cualquier cosa. Se titulaba y versaba sobre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Era el título y una película inspirada en el famosísimo álbum y canción de los Beatles. Sin embargo, fue un flop, como se dice en inglés, total fracaso. Sin embargo, si algo hubo de rescatarse de esa producción, fue precisamente la canción que Earth, Wind and Fire logró colocar en el soundtrack de esa película, que fue una versión muy buena de Got to Get You Into My Life. Tengo que meterte dentro de mi vida. Finalmente, ese mismo año, en la segunda parte de ese año, es la canción que traigo para esta edición de este programa. Es una canción lanzada en el 78 como un sencillo fuera de cualquier álbum y que se llama September y que a mi gusto representa mucho más lo que era y es el disco music y la toma y la aproximación que hizo Earth, Wind and Fire a esa música. Disfrútenla conmigo en este momento. September, Earth, Wind and Fire. Y antes de presentarle mi próxima canción, empezaré por una anécdota. Ya en varios episodios pasados hemos mencionado a un vecino de José Miguel, el cabezón Francisco González. Francisco y su hermano andaban siempre uno o varios pasos delante de lo que estamos escuchando. Y afortunadamente tenían acceso a discos importados y lo que fue más fortuito para nosotros, no tenían ningún problema en prestarlos. Eso sí, para ser devueltos en uno o dos días, por lo cual a veces José Miguel y yo nos repartíamos quién grababa qué y posteriormente copiábamos nosotros de cinta a cinta. Por Francisco accedimos a cosas como los primeros discos de Genesis, Renaissance, Weather Report, entre los que me acuerdo. Ya en esa época nuestra universitaria se espaciaron un poco los encuentros y sorpresa cuando encontramos a Francisco y anunció que el papá le había regalado un Mercedes-Benz y le había dado por discotequear. Nada de progresiva, solo disco music. Para nuestra sorpresa, nos dijo que había encontrado algunas cosas que salían de lo convencional y nos prestó un disco que solo de ver la carátula llamaba la atención. Romeo y Julieta. Una canción con los actos 1 y 2 en el lado A del disco, con 15 minutos y pico, y los actos 3, 4 y 5 en el lado B, con los otros 17 minutos. Una canción disco que tenía una duración como thick as a brick por los dos lados del disco. Tenía razón Francisco, espectacular por su orquestación, el uso de las voces femeninas tipo Silver Convention que ya les mencionamos, para hacer el personaje de Juliet y los pensamientos o los comentarios asociados a Juliet y las voces masculinas para Romeo y los pensamientos y los comentarios asociados a Romeo con las voces masculinas. Eso sí, haciendo toda la tragedia de Shakespeare en manera fidedigna. Es tan buena que José Miguel y yo escogimos cada uno por su lado a esta canción, lo comentamos antes de este capítulo. Les cuento ahora un poco de quién es, y en realidad no muy popular que yo sepa, Romeo y Julieta. Fue uno de los primeros esfuerzos de Alec R. Constantinos, quien fue un productor de música disco europeo y quien tenía gusto por los temas conceptuales para desarrollarlos en largos temas musicales. Nacido en el 44 en el Cairo, Egipto, se nacionalizó francés y entonces fue compositor, productor, escritor, cantante. Su papá armenio y su mamá griega. Y Constantinos dominó la música disco europea en el finales de los 70. Estuvo colaborando con varios artistas importantes, coescribió en la famosa Love in C Minor de Cerrone. Finalmente terminó llegando al sello Casablanca y a través de su éxito con Romeo y Julieta fue que le dieron la oportunidad de producir el tema que ya mencionamos antes de Gracias a Dios hoy es viernes, Thank God It's Friday. Él también tuvo o lanzó otras cosas por aparte como Amor y Besos, ¿no? O sea, siempre versiones muy largas. Así vamos a escuchar ahora la versión que lanzó Casablanca de Romeo y Juliet, que se centra en los consejos de Juliet para que no vea ni hable de ese Montesco y de los pensamientos de Juliet, y luego de los casos de Romeo, las voces recomendándole que no mencione a esa mujer que es una Capuleto, y lo que pensaba Romeo, que es a pesar de lo que me digan, sé que la amo y más que las palabras podrán decir algún día. Y de ese puente después cambian las palabras para cada uno de ellos. Entonces, vamos a escuchar entonces a ese resumen de la triste historia de los amantes de Verona en su versión disco. Speak no more of this young girl. you, I love you. A thousand times I love you. Oh, I couldn't live my life without you. Oh, Romeo, I love you. I'll wait until tomorrow. Parting is such big sorrow. Oh, Romeo, I love you. Sweet Capulet, I love you. A thousand times I love you. Oh, I couldn't live my life without you. Oh, Juliet, I love you. Please wait until tomorrow. Our love will end all sorrow. Oh, Juliet, I love you. Oh, I couldn't live my life without you. Durante los últimos años de la década de los 70, digamos a partir del año 1975, había un gran número de artistas que nunca antes habían tocado música disco, no habían hecho este tipo de música, pero tuvieron la necesidad de hacerlo, a veces, en algunos casos, impuesto por las mismas discográficas. La única manera de conseguir pegar un hit era hacer música disco. Ejemplo notable de esto es el tema que les voy a traer ahora, Heart of Glass, de la agrupación Blondie, del disco Parallel Lines del año 1979. Esta es una banda Blondie que incursionó en la onda punk, y cuando estaba grabando este tema en el año 78, la música disco estaba en pleno auge y llevó a su productor Mike Chapman a darle un giro a la canción que tenían compuesta, para dejarla tal como se la voy a poner para que la recuerden, con un claro ritmo de música disco y convirtiéndose a la vez en una de las canciones más conocidas del grupo. Esto fue exactamente en el año 79, un día como hoy, 18 de febrero, que estamos grabando este programa, cuando Blondie llegó al número uno en el Reino Unido con su disco Parallel Lines, iniciando una racha de 4 semanas en los primeros lugares, no solo por este tema, sino otros como Hanging on the Telephone, One Way or Another y Sunday Girl. El origen de Heart of Glass es un tema que Chris Stein, su pareja y guitarrista de Blondie, la pareja de Deborah Harris, que es la líder de Blondie, había compuesto desde el año 1974, 4 años antes, inspirándose en el tema justamente que les puse al principio del programa, Rock the Boat, la pegadiza canción del trío Hughes Corporation. Y tanto él, Stein, como Harris la bautizaron como su disco song. Deborah escribió una letra ligera y estuvo conscientemente alejada de la solemnidad sobre los vaivenes de un amor adolescente, canalizando con una descarga erótica similar al pulso robótico del tema que escuchamos de Donna Summer, I Feel Love. Otro tema de culto dentro de la historia de la música disco, que nació del talento, imaginación y la química de esa dupla entre no solo Donna Summer, sino Giorgio Moroder. El video de la canción que pegó de Blondie fue grabado en la famosa discoteca neoyorquina Studio 54. A este tema se le han hecho varias versiones muy buenas, ninguna en la onda disco. La única disco es esta que vamos a escuchar. Adelante. Oh, excelente tema, León. Gracias por traerlo. Bueno, y vamos a continuar con otro One Hit Wonder, muy común en esta época del disco music. Se trata de Ring My Bell, una canción disco del 79 escrita por Frederick Knight. La canción fue escrita originalmente para Stacy Lariso, que entonces tenía 11 añitos, como una canción adolescente sobre niños hablando por teléfono. Cuando Lariso firmó con un sello diferente, se le pidió a Anita Ward que la cantara y se convirtió en su único gran éxito. Ring My Bell llegó al número uno en la lista Billboard, la lista disco Top 80 y la lista Soul Singles. También alcanzó el número uno en la lista de singles del Reino Unido. También le valió a ella una nominación a Mejor Interpretación Vocal Femenina de Rhythm and Blues en los premios Grammy de 1980. La canción se destaca por su uso innovador de la batería electrónica Snare, que reproduce un tono de tone agudo y decadente en el primer tiempo de cada compás. También utiliza campanillas. La letra se refiere a una mujer que anima a su pareja a relajarse con ella después de un duro día de trabajo. La letra, "Puedes tocar mi campana", se consideró sexualmente sugerente según The Language of Sex en 1984. "Puedes tocar mi campana cuando quieras" se consideraría una frase de "Vamos en el US" y es usado por una mujer. Y canciones como Ring My Bell de Anita Ward apenas causaron una ceja levantada en los años 70. La revista Billboard incluyó la canción en su lista de las 50 más sexy de todos los tiempos. Knight, sin embargo, dijo que deliberadamente evitó cualquier letra demasiado sugerente, queriendo proyectar una imagen clara de Ward. Anita Ward, nacida el 20 de diciembre de 1956 o 1957, las fuentes difieren, pero es uno o el otro, es una cantante de música estadounidense nacida en Memphis, Tennessee. Comenzando su carrera musical profesional a finales de la década de los 70, Ward es mejor conocida por el éxito que vamos a escuchar a continuación de Rhythm and Blues Disco de 1979 con ventas millonarias, Ring My Bell, que también fue número uno en el Hot 100 de Estados Unidos, Rhythm and Blues Dance y el Reino Unido. La anécdota que tengo es que yo supe de esta canción, a pesar de tener un programa de radio y todo, la primera vez que yo supe de esta canción y la escuché por primera canción es un gran amigo también de la promoción del San Ignacio, de la misma donde se graduó Ángel Luis, Javier Vera Hernández. Él no es así, nunca tuvo ni miniteca ni nada, pero durante su vida pues de estudiante, que yo iba mucho a pasar temporadas en su casa a estudiar, varias veces me sorprendió y esta fue una de ellas. La primera vez que yo escuché esta canción de Anita Ward fue en casa de Javier y se la pedí prestada, me la llevé y la pusimos por primera vez. Ya yo tenía el programa ese que les mencioné antes, Proyección Musical en Radio 13. Así que esa es la anécdota que tengo con esta canción, otro clásico disco. Suéltala, Juancho. Ring My Bell con Anita Ward. I can't Muy disco esa canción, Fernando, muy, muy disco. Ahora vamos a hablar de un personaje importante en la música pop, de los 80 fundamentalmente. Don't Stop Till You Get Enough. Esa es la canción que traigo a continuación y ya que dije el título, ya saben que viene de Michael Jackson, 1979. Apenas despuntaba en los 80, que fue la década en la que él se hizo grande. Esta canción fue lanzada como sencillo en 1979. Escrita y grabada por Michael Jackson, fue luego el primer surco de su álbum Off the Wall. Fue su primer trabajo como solista en el que Jackson tuvo control creativo de toda su producción. Fue también su segundo sencillo que llegó al número uno de Billboard, después de una canción previa llamada Ben, 7 años antes. De tal modo que en este momento, frente a esta canción, estamos en presencia de la cuota inicial de lo que sería una obra musical pop sin precedentes. Y tampoco sin sucesores tan siquiera parecidos después de que él desapareció. Está esta canción como hecha a la medida de las pistas de baile. La canción se instaló en las radios, discotecas y en las imágenes de Jackson con unos pasos de baile plásticos y sincopados en todas las emisoras de televisión. Ese video donde aparece sobre un fondo chroma key y en un momento aparece por triplicado fue considerado altamente innovador en su tiempo. No, en este momento no me siento en posición de describir todo lo que fue la carrera de Jackson. Quiero más bien que disfruten ustedes de la creatividad musical pop, que en ese momento estaba empezada de Michael, con sus innegables raíces en el funk y en el rhythm and blues. Y disfruten de esta pequeña joya de la época del disco music, Don't Stop Till You Get Enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like that. Just run. Oye, excelente tema, JM, Michael Jackson. No es el primer sencillo como solista de él, porque él Motown le sacó varios antes, pero realmente sí fue el primero cuando ya estaba en su nuevo sello, que ya eran los Jackson y no los cinco de Jackson. Este extraordinario tema. Estaba grabando en la Simón Bolívar. Bueno, nos estábamos graduando prácticamente en la Simón Bolívar cuando salió este disco. Y la anécdota que tengo es que yo tuve la oportunidad, la única vez que yo vi a Michael Jackson en vivo fue en la gira de despedida de los Jackson, del disco, el que se llamó el Triumph Tour o el Tour del Triunfo, que fue una gira de concierto de los Jackson que abarcó Estados Unidos y Canadá del 8 de julio al 26 de septiembre del 81. Yo estaba allá en Berkeley, fueron a Oakland. La gira recaudó un total de 5.5 millones, más que todo por Michael Jackson, porque ya él estaba interpretando sus temas como solista de este álbum Off the Wall en esa gira. Y todo el mundo sabía pues que ya se separaba oficialmente de los Jackson y era como el farewell de él como parte del grupo. Y el concierto de Oakland fue el 22 de septiembre del 81 en el Oakland Alameda County Coliseum Arena, al lado del estadio de los Atléticos de Oakland. Y unos días más tarde se agotaron las entradas en Inglewood, California, batiendo un récord de 4 conciertos agotados en ese recinto, más de 5.5 millones de dólares. Recaudó esa gira y esta canción me recuerda mucho esa época. Y pues te agradezco haberla traído, Michael Jackson, aunque realmente no es disco music, este tema estaba en el apogeo y tiene el ritmito así, pues funky. Pues. Y el funky con el disco pues se cruzan de allá para acá. Gracias por traerla, JM. Sin duda, es una muy buena canción y de esa época Michael estaba despegando totalmente a la fama en todas las cosas que hizo Michael. A mí esta canción me trae buenos recuerdos por otra cosa, mucho después. Y fue en la época del Mundial de Fútbol del 94, cuando iban a jugar las semifinales. Yo había alquilado una mesa en un sitio en el Cubo Negro frente a Maravén. Yo tenía un contrato en Maravén y yo me iba a ver los partidos. Y siempre tenía la mesa frente a la pantalla y me cambiaron. O sea, para ese último juego, que era una semifinal, Suecia-Bulgaria, me cambiaron a otra mesa y yo no entendía por qué. Me dijeron, y te vas a sentar en tal sitio. Y yo, uy, ¿qué le pasa? Y el cuento fue que hubo una rifa de premios y me gané como premio. El primer premio eran tres discos, tres CDs, y uno de los CDs era Michael Jackson. Entonces, me trae buena vibra, porque no solo por el premio del CD, sino que con ese pase de Suecia y después anotándose el tercer lugar del Mundial, me gané la polla de fútbol de Maravén. Entonces, ha sido uno de los días realmente de gran suerte para mí. Y esos son los recuerdos que me trae a mí esta canción de Michael Jackson. Pero bueno, vamos entonces a presentarles mi última contribución y traigo nada más y nada menos que a la Village People. El Village People es un grupo que se hizo famoso y conocido por andar siempre disfrazados, y por las letras sugestivas de su música. Fue originalmente formado por los productores franceses Jacques Morali, Henri Bertolo y el cantante Victor Willis, y estuvieron dirigidos hacia la audiencia gay. Sobre todo tomaron el nombre de Greenwich Village de Nueva York por su reputación como un vecindario gay, pero sus cantantes tomaron la característica muy masculina americana y siempre parte de la fantasía gay. Y entonces estaban disfrazados como indio americano, como policía, o sea, como un cowboy, como un trabajador de la construcción y otro como con cuero y motociclista. Digamos que ahí fue donde ellos estaban buscando ese nicho y lanzaron la canción que vamos a escuchar, que es la famosísima YMCA, que es una canción que lanzaron en el 78, en teoría dirigido a destacar las virtudes de esa asociación, que es el Young Men Christian Association. YMCA, pero teníamos, digamos, tenía su piquete, porque realmente YMCA tenía alojamientos, tomó notoriedad en Greenwich Village como un sitio para pasar y hacer hookup, especialmente para hombres. Pero lo importante es cómo este himno, que era un himno gay, en realidad trascendió al gran público, sobre todo porque se hizo muy famoso en la manera como se bailaba y cómo entonces en los coros, cuando se hacía el YMCA, la gente bailando hacia las letras, ¿no? Con los brazos. Y estas canciones, no hay manera de no ir a una fiesta, a una hora loca, o a una fiesta en un crucero, a una de estas grandes fiestas populares de donde no suene el YMCA y la gente la inviten a bailar haciendo las letras. De hecho, yo hace poco fui a un musical bingo y dieron un premio especial al quien tuviera la audacia de ir a presentarse y bailar para toda la gente que estaba allí. Ha sido usada en muchas versiones. De hecho, después del sexto inning en el estadio de los Yankees de Nueva York, cuando están limpiando el infield, la gente que está limpiando tradicionalmente invita a la gente a que suena YMCA y invitan a la gente a que la baile. Así que bueno, vamos a escucharla. It's fun! Bueno, con este tema que escuchamos que trajo Juan, pareciera que el programa está terminando, pero no, todavía hay más. Para finalizar mi presentación, les voy a traer otro tema de esos que también llenaron las pistas. Llenaron, dije, la incendió. Y lo vas a recordar bastante. En 1984, el productor Ian Levine, especializado en descubrir nuevas voces soul para lanzar al mercado, creó para la disquera Shock Records el que a la postre sería su gran éxito, High Energy, que vendió 7 millones de copias en todo el mundo. Evelyn Thomas, le tocó ser la cantante, comenzó su carrera musical a mediados de los años 70 y supo darle a este tema toda la gracia, la diversión y la fuerza que exigía. Levine había conocido a Evelyn Thomas en Chicago. Cuando tuvo este tema High Energy en sus manos, no dudó en recordarse de ella para que la interpretara. Y no se equivocó en absoluto. La canción fue muy popular en los clubes de baile de todo el mundo y encabezó las listas de baile estadounidense en septiembre de ese año. Pasó 4 semanas en la cima del cuadro de sencillos en Alemania y alcanzó el número 5 en el Reino Unido. Las notas describen la canción como atrapando cautivadoramente el espíritu del género a través de letras inspiradoras fusionadas con deslumbrante trabajo de sintetizador. Se dice que la mejor definición para este sonido, High Energy, lo llamaban así, NRG por Energy, es el de la música disco muy energética, que tiene un ritmo más seco y contundente que el de la propia música disco, de donde procedió directamente. La High Energy surgió en los clubes gays en Estados Unidos, así como el tema que nos trajo Juan antes del Village People. Este tema también surgió de esos clubs a comienzos de la década de los 80 y de ahí se expandió por el resto de Norteamérica para después dar el gran salto, como vulgarmente se le suele decir, hasta llegar al centro de las pistas de baile de Europa y aún mucho más lejos, hasta el mismísimo Japón. Escucharemos este gran himno supremo de este impulsivo movimiento disco, el tema High Energy, que Evelyn Thomas lo interpreta. Con esto despido mi participación en el programa. Será hasta, en mi parte, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Thank you. León, y antes de irte, ¿por qué no propones el tema que va a ser el nuestro de todos la próxima vez? Bueno, había varias opciones, pero para no ser tan radical en el cambio, he querido hacer un programa dedicado a música instrumental que nos haya gustado a todos y que nos haya llenado bastante. Hemos puesto algunos temas, no muchos, pero hemos puesto uno que otro tema durante nuestros 48 programas, pero creo que tenemos bastante material para hacer un buen programa. No sé qué les parece. Excelente, ya lo habíamos discutido tú y yo en persona en el Pacto de Weston. Era uno de los temas que Así barajamos es. ese día que estuvimos con JM. Yo estoy plenamente de acuerdo. Tiene que ser instrumental y que no haya sonado. Exacto. Bueno, perfecto. Vámonos. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra emisión y antes de presentar el último tema, queremos darle las gracias de nuevo a la gente de la emisora radial que pasa a Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios. Durante los fines de semana pueden sintonizar a Qué Pasa Miami en la web, quepasamiami.radio12345.com. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, arroba nsoundtrack, en la cuenta de Instagram nsoundtrack y el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. ¿Por qué no te despides? Aprovecha y te despides, JM, de tu audiencia. Perfecto, perfectamente, Fernando. Sí, de nuestra audiencia me despido en este momento hasta la próxima emisión. Ha sido un verdadero placer. Disfruté muchísimo escuchando de nuevo todos estos temas que efectivamente forman parte de mi soundtrack de vida y haber compartido con ustedes sus anécdotas y las experiencias y anécdotas que tenemos en común, especialmente con mi hermano Juancho. Así que un abrazo para todos ustedes, compañeros, Fernando, León y Juancho, y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero hacer una mención especial, porque son muchos programas ya y no los menciono nunca. A mis compañeros de Dow Chemical, en general todos, pero especialmente a Perfecto Marquina y Elizabeth Lemoine. Ambos son fieles seguidores de nuestras emisiones, y a ellos les quiero llegar un especial abrazo. Saludos, Perfecto. Saludos, Elizabeth. Muy bien, aprovecha Juancho y te despides desde Houston. Sí, Fer, muchas gracias. Realmente ha sido un placer la preparación de este episodio. Tengo que confesar que tengo semana y pico oyendo música disco, casi exclusivamente, lo cual no es frecuente. Pero lo he disfrutado mucho y he disfrutado mucho los comentarios y las anécdotas que trajiste, casi como las que trajo León y José Miguel. Ha sido muy, muy grato a la audiencia. Estoy seguro que disfrutarán el episodio tal como lo estamos haciendo nosotros. Y bueno, nos vemos en la próxima para escuchar música, hablar de música, en este caso música instrumental, como nos ha pedido León. Un abrazo, compañeros. Gracias, Juancho. Un placer para mí haber sido el anfitrión de este. Y qué casualidad concordó con mi cumpleaños, otra casualidad, pues logré negociar y que se grabara en vísperas de mi cumpleaños. Así que la fiesta empezó ayer y va a seguir todo el fin de semana con el Disco Nights. Como siempre, pues desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes, Fernando Cotín. Y le agradezco, como siempre, a mis socios León, José Miguel y Juan por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. Y para despedir este episodio especial de Disco Nights, lo voy a hacer con un tema que fue número uno del 79, interpretado por Franz Joly, quien la había grabado a la edad de 15 años. El tema se titula Come to Me, Ven a mí, compuesta por el productor Tony Green. La pista también presenta a los famosos vocalistas de sesión de Filadelfia, The Sweethearts of Sigma Sound. La canción se incluyó en el álbum de 1979, Franz Joly, que se lanzó en los Estados Unidos el 17 de abril con Prelude Records y subió al puesto 26. Come to Me recibió un gran impulso el 7 de julio cuando ella la interpretó como reemplazo de última hora de Donna Summer en un concierto celebrado en Fire Island, cuya audiencia estimada era de 5.000 personas. Reinado de una semana en la cima de la lista Billboard Hot Dance Club Play el 22 de septiembre de 1979, Come to Me alcanzó el puesto 15 en la Hot 100 y el 36 en la de Rhythm and Blues. La canción Ven a mí comenzó un reinado de 3 semanas en la cima del Billboard Hot Dance Club Play el 22 de septiembre y el álbum Franz Jolie subió al puesto 26 en los Top 200 álbum de la Billboard. Franz Jolie hizo su debut en la televisión en Network en el 26 de octubre del 79 con una transmisión de el Midnight Special, que ya lo hemos mencionado en varias veces en podcast anteriores, y fue coanfitriona del episodio del 7 de diciembre de ese famoso programa. Sus otros créditos televisivos incluyeron episodios de los programas de entrevista de Mike Douglas, Merv Griffin y Dinah Shore, y también un especial de Bob Hope. Franz Jolie, nacida el 2 de febrero de 1963, es una cantante canadiense mejor conocida por los clásicos discos Come to Me y Gonna Get Over You. La anécdota que tengo es que esta canción estaba en su apogeo en mi fiesta de graduación como ingeniero de computación de la Bolívar en octubre de 1979 y me trae muchos recuerdos. Aparte de que es mi canción favorita del disco Music y me encanta, y por eso cierro este episodio con broche de oro. Disfruten mi tema disco favorito para cerrar este episodio Disco Nights, a Franz Jolie y Come to Me, Ven a mí. Dios me los bendiga a todos. Nobody else around. Come to me.